Dani, bueno, tenemos una comunicación telefónica a la primera de la mañana. Le damos a dar los buenos días a Marcelo Stern, parte de los organismos que están presentes ahí en el espacio de la ex comisaría séptima en Godoy Cruz. Marcelo, ¿cómo está? Buen día. Acá Darío, Dani, Gato, Avi, te saludamos. Hola Marcelo, buenos días. Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días. Ahí está. Fresco día. Sí, señor. Bueno, Marcelo, lo primero, preguntarte, tus 49 años, un nuevo aniversario de aquel golpe, ¿cómo lo vivenciás? ¿Cómo te preparás para la marcha de esta tarde? Mirá, ¿cómo lo vivencio? Evidentemente estamos atravesando tiempos muy jodidos, muy complicados, donde el negacionismo, la idea de avanzar sobre los derechos, la idea de avanzar sobre las conquistas, está muy fortalecida. Ahí recién estaba viendo en la tele el discurso, el tweet de Milei esta mañana, llamando a la memoria completa. Entonces, bueno, me parece que es importante y creo que así va a ser, que hoy a la tarde, a lo largo y a lo ancho del país, seamos millones los que salgamos a la calle a reivindicar el proceso de memoria, verdad y justicia. Así que bueno, con fe y con ganas y con intentando ponerle fuerza y optimismo. Así estoy. Excelente, Marcelo. Marcelo, preguntarte también, bueno, pertenece ahí al espacio por la memoria de la excomisaría séptima. ¿Cómo están los espacios, en particular de la excomisaría séptima? Acá está el de dos también. Y también cómo se lleva, digamos, adelante la gestión de los espacios justamente con este gobierno, ¿no? Que quiere aniquilar absolutamente todo vestigio de este proceso de memoria, verdad y justicia. Mira, por cuestiones de actividad y de... Hay otros compañeros que están mucho más involucrados en todo el proceso de la séptima. Pero lo que sí puedo decir es que evidentemente estamos... respecto a los espacios de memoria, estamos todos golpeados por el proceso de desconstrucción que está llevando adelante el gobierno nacional respecto a los sitios de memoria. Hay que decir que acá en Mendoza nunca se logró una ley que una ley provincial que dependiera y que institucionalizara los sitios de memoria como el de Dos o como Lajas o como la ex comisaría séptima. Pero bueno, la voluntad de la militancia por la memoria, la verdad y la justicia, hace que eso de alguna forma siga vivo. Las visitas, tanto al de Dos como la ex comisaría séptima, continúan, es un trabajo que no ha cesado. Espacios políticos que antes no se acercaban, ahora se están acercando, así que bueno, la voluntad y la militancia está con la moral alta y con la convicción de no ceder espacio, ¿no? Marcelo, ¿qué tal? Daniel Vega te habla. Mira, Marcelo, entiendo de que esta intención de borrar la memoria, de borrar lo cultural, de atacar las minorías, me parece a mí, y te pregunto qué opinás vos, que no es una cuestión que sea por el hoy nomás, sino que me parece que por ahí que lo que se busca es prolongar en el tiempo y fundar una Argentina que no tenga esas características de memoria, de verdad, de justicia, de derechos, de solidaridad y tolerancia. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves a eso? Mira, yo que es tal cual como vos lo decís, yo creo que estamos en un momento donde por primera vez en décadas la oligarquía argentina, los sectores dominantes, están con una potencia y con una capacidad de impugnación hacia los sectores populares que no se que jamás se ha visto. No nos olvidemos el imperio con Trump, el direccionamiento que está produciendo hacia la Argentina. Tenemos una vicegobernadora que se pone el gorrito de Donald Trump, que es el vicario que ha entregado y que está despedazando, digamos, que tiene el plan maestro para despedazar la República Argentina. Tenemos una vicepresidenta que es una Dalit de la, ¿cómo se llama?, de la teoría de los dos demonios. Tenemos un presidente que, bueno, ya no tiene demasiado sentido hablar sobre lo que significa Milei y el proceso de memoria, verdad y justicia. Pero lo que sí me parece importante en ese sentido, ayer, bien, hoy a la mañana vi en la tele el discurso de Martínez de Hoz cuando asumió y los 12 puntos que habían sido base de su programa económico. Bueno, es calcado, el proceso que comenzó en el año 76 es calcado con el proceso que está haciendo hoy la derecha argentina. Entonces me parece que justamente eso es lo que hay que recordar y tener siempre presente, el proceso de digamos de destrucción de los intereses populares que históricamente llevó adelante la oligarquía. Bueno, hoy tiene una fuerza que no tenía en décadas, y me parece que eso es lo que hay que tener claro, porque a veces el proceso de memoria, verdad y justicia, hacemos todo un raconto del horror que se vivió, de los campos de concentración, de los sitios de secuestro y exterminio, de los cuerpos vivos tirados al río, de los bebés secuestrados, de las madres que han parido y luego han sido fusiladas, de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, y muchas veces no referenciamos todo ese proceso de horror con una política explícita de transformar a la Argentina en una factoría y en una, si ayer fue un modelo agroexportador, hoy quiere ser un modelo extractivista, exportador y nada más. O sea, una Argentina para una minoría y a costa del sufrimiento de la gran mayoría de los argentinos. Me parece que eso es lo que hoy hay que tener más que nunca presente. Por otro lado, Marcelo, preguntarte cómo analizarlo, el anticuerpo, si se quiere, ¿no? Hablo de anticuerpo, hablo del pueblo organizado, del campo nacional y popular, hablo de las organizaciones de derechos humanos, de jubilados, jubiladas, de trabajadores, en un contexto también social donde desde el poder, político, comunicacional, la inyección de odio, ¿no?, es intolerancia, es tremenda, ¿no? Bueno, ¿cómo analizás que se pueda dar respuesta a semejantes cuestiones que estamos viendo, ¿no? Mira, yo tengo, voy a cumplir 73 años, uh-huh, y soy profesor de historia. Lo que puedo decir es que digo esto porque me parece que lo que hay que resaltar es que la capacidad de resiliencia del pueblo argentino es enorme. Nosotros vivimos una década infame y salimos de la década infame se implantó en la Argentina un modelo de distribución de la riqueza inédito en América Latina, que es el peronismo. Vivimos el bombardeo de la Plaza de Mayo en el año 55 y los fusilamientos de José León Suárez en el año 56 y la proscripción de la identidad política de prácticamente el 30-40% de los argentinos, y salimos de esa situación y generamos una, digamos, una ofensiva o un crecimiento de los sectores populares inédito, como es el que se vivió a partir del Cordobazo, que permitió el Cordobazo, desobediencia civil, puebladas, organizaciones armadas, que permitió la vuelta de la democracia en el año 73 y el fin de la proscripción. Después vivimos el proceso de terrorismo de Estado a partir del año 76 justamente la movilización popular después del desastre de Malvinas y otras cuestiones permitieron la vuelta de la democracia. La Argentina generó el juicio a las juntas y el proceso de juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado, cuestión que es inédita a nivel planetario. Es el único país en el mundo que ha logrado juzgar a sus verdugos. Más allá del juicio de Nuremberg, que fue otra, digamos, una situación completamente diferente, que dice, los españoles tienen miles, decenas de miles de cuerpos enterrados en las banquinas después de la guerra civil y no logran ni siquiera desenterrar esos cuerpos y juzgar a los responsables de esos miles de asesinatos. Entonces me parece, repito, la capacidad de resiliencia del pueblo argentino, me parece que tenemos una historia que rescatar y una experiencia histórica que me parece que hay que retomar. Y sobre eso hay que poner mucha inteligencia y hay que poner mucha voluntad para hablar con el otro, congeniar con el otro y con la otra, ponernos de acuerdo y generar nuevas formas de organización, que me parece que es lo que está pasando. Uh-huh. Así que bueno, de alguna forma, pese al desastre, soy optimista. Marcelo, mira, si bien concordamos totalmente esta capacidad de salir de situaciones difíciles que tenemos como pueblo, también creo que en esos momentos hemos tenido un liderazgo que nos ha llevado a superar esas situaciones. Vos en la actualidad, ¿en quién crees que puede ser ejercer el liderazgo para salir de este momento, de esta consecuencia de la tercera M que siempre se habla, de Martínez de Hoz, Macri y Milei? Mira, yo creo que es el momento de una... yo creo que hay liderazgos. Me parece que Kicillof es un liderazgo, Cristina es un liderazgo, Miriam Bregman es un liderazgo, Santoro es un liderazgo. Me parece que hay que tener... y eso por un lado. Por otro lado, me parece que las referencias nacionales, esos liderazgos, no han todavía estado a la altura de las circunstancias. En ese sentido, quiero decir que me parece que por H o por B o por Z no han podido, no han sabido o no han querido generar un espacio político, una organización política, un movimiento político y social que enfrente a los poderes que nos están avasallando. ¿Con esto qué quiero decir? Vos fíjate que con todo el desastre que se está produciendo, salvo algunas contadas excepciones, hablando del desastre que está produciendo, hablo desde los discursos del odio en adelante, estoy hablando desde que aparecieron estos sátrapas con las bolsas mortuarias, las puteadas durante la pandemia. Bueno, desde ese momento no ha habido una respuesta coherente y sonora de las dirigencias más importantes, tanto políticas como sociales como gremiales, salvo contadas excepciones. Yo creo que esto de alguna forma quiero creer que van a empezar a sentarse a discutir seriamente la necesidad de un cordón sanitario para frenar a estos sátrapas, digamos. Marcelo, bueno, no sé si te gustaría agregar algo más, pedirte también si nos podés cerrar con la invitación a la marcha de esta tarde. Bueno, agradecerte por tu tiempo también. Por favor. No, simplemente este 24 se hace más que necesario que seamos millones y millones a lo largo y a lo ancho de la Argentina que estemos en la calle exigiendo memoria, verdad y justicia, porque es la única forma de torcerle el brazo a estos sectores dominantes que históricamente han sido la causa de los grandes males que vivimos en la Argentina. Así que bueno, vamos todos a la calle hoy a las 18 horas ahí en el kilómetro cero. Es eso, a marchar por memoria, verdad y justicia, y también hay que decir que es, por primera vez, prácticamente va a haber un acto unitario del 24 de marzo. Bien. Y ese es otro dato importante. Me parece que estamos empezando a razonar inteligentemente, con toda humildad lo digo, ¿no? Yo no soy quien para decir eso, pero bueno. Así que bueno, nos vemos esta tarde en el kilómetro cero. Nos vemos, Marcelo. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias, Marcelo. Hasta la próxima. Chao. Marcelo.